desbordada de pasión, pero piensa que no saben que en tu vida está de yo. Por mucho que otro te brinde, nunca será como yo, porque juntos encontramos el secreto del amor. Baila, baila.